estamos al habla con Liz, periodista integrante de CISA. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Muy bien, contanos dónde estás, cuál es tu nombre, que no te estamos presentando correctamente, por lo menos de manera completa. Hola, mi nombre es Lisbeth Valverde, soy del pueblo quechua, soy comunicadora social de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, vivo en Avellaneda, actualmente soy docente y comunicadora de CISA, un medio de comunicación de mujeres lesbianas, personas binarias, indígenas racializadas, que creamos de manera comunitaria para que se pueda escuchar las voces de las personas que no se escuchan en la actualidad. Bien, CISA es un medio que ya ha crecido, no solamente con respecto a la integración de distintas identidades, sino también con los lugares de donde parten sus voces, ¿no? Exactamente. Somos varias personas de distintas provincias. La mayoría somos de Buenos Aires, pero algunas están en Jujuy, en Bariloche, en Córdoba, en Salta, y trabajamos de manera comunitaria, claro. Escribiendo y realizando distintas notas. En un entramado. En diversas oportunidades los hemos consultado sobre temáticas identitarias desde la Cátedra Intercultural de la Universidad de Luján y siempre han respondido ustedes rápidamente, y bueno, por lo cual estamos agradecidos, pero también queríamos saber quiénes son, cómo trabajan, cuáles son las temáticas que más les interesan, las que más les preocupan y qué es lo que tienen por delante. Todas esas preguntas. Como les comenté, somos distintas mujeres y identidades lesbianas, no binarias, que nos enfocamos en los pueblos originarios, en nuestras identidades, pueblos originarios en la urbanidad, en los territorios, en las comunidades indígenas. Estamos comunicando sobre lo que pasa en las provincias, también en Buenos Aires, pero en todas las provincias, también internacional, del tema indígena, que son noticias que casi nadie habla o que lo dan por alto. Y bueno, nosotros tratamos de comunicar eso que la gente no lo comunica, porque los medios de comunicación tradicionales no lo comunican. Actualmente lo que estamos haciendo actualmente va a ser un quipus de saberes, sí, que van a ser dado por tres hermanas. Una es Paula Alvarado, abogada, otra es una profesora del CONICET, que es Mayra, y otra compañera nuestra que se llama Josefina, que es de profesora de la lengua quechua, y dará un equipo de saberes que hablará sobre la identidad, el colonialismo, el antipatriarcalismo, y sobre el tema de cómo fue en los territorios, en los pueblos originarios, cómo fue se estuvo estableciendo esa mirada colonial y machista y patriarcal durante la colonia y bueno, y en la actualidad. Estábamos adelantando ya esa información. Para poder inscribirse tienen que hacerlo a través de Instagram, exactamente, de CISA. Nos pueden encontrar a través de Instagram o Facebook y desde ahí se pueden inscribir. Y bueno, son cursos que la verdad son muy importantes porque te abren la cabeza en un tema de que casi, como les dije, es algo que casi la mayoría no habla, lo da por sentado o lo hemos renegado, a pequeños saberes que después nos enteramos y decimos, bueno, están pasando estas cosas, ¿por qué no me enteré antes? Sí, con ese enfoque del entrelazamiento de saberes, pero de una manera crítica, ¿no? Exactamente. Son actividades que realizan con asiduidad. ¿Cuáles son cómo se llegan ustedes al conjunto, digamos, ¿no? Masivamente a los territorios. Nosotras a través de distintas informaciones, distintas canales de redes que tenemos, nos van contando, nosotros vamos informando lo que está pasando en cada provincia, ejemplo, lo que pasó en Salta, con los distintos, en Neuquén, con distintos pueblos mapuches, o con distintos pueblos huichis, actualmente también con las peleas sobre el chineo, sobre las niñeces, y vamos comunicando lo que nos van informando distintas redes. Uh-huh. Nos gustaría que nos contara sobre, bueno, cómo es para ustedes, cómo encuentran esta forma de trabajo como periodistas, si han encontrado también fronteras, ¿no? Digamos, dificultades para poder presentarse como periodistas en estas autopercibimiento de identidad, ¿no? Exacto. Es abrir, abrir espacios, lo que ustedes están haciendo también. Al ser un grupo de varias mujeres y lesbianas y de distintas disidencias, y más indígenas, es muy difícil que, bueno, en un medio de comunicación no tradicional, a través de redes, que se nos abra, pero bueno, es a través de la lucha y el reconocimiento que tenemos. Somos distintas personas, que somos fotógrafas, comunicadoras, profesoras, abogadas, diseñadoras, que hacemos esto en conjunto con las ganas de seguir informando cosas que nos informan, dando voces a las personas que no la tienen, y poder dar esa a distintas personas indígenas ese reconocimiento que se los ha negado desde siempre. Uh-huh. Uh-huh. Y empoderándose, ¿no? Tanto desde la profesión como desde sus identidades. Exactamente. Siempre se nos ha renegado en la cuestión de ser indígenas, de ser mujeres en ese lado, y minimizando nuestro poder y nuestras voces. Uh-huh. El crear CISAS es una manera de empoderamiento, como le dijiste vos, y poder fortalecer y dar a la cuestión a las juventudes, a las nuevas adolescencias, el empoderamiento, y decir, bueno, mirá, existimos, somos nosotras, estamos aquí. ¿Qué significa CISAS? Viene de Bartolina Sisa. Las CISAS, exacto. Claro. Viene de Bartolina Sisa, una mujer rebelde que ayudó a la liberación de su pueblo, uh-huh, y que sufrió muchísimo, pero fue una mujer quechua indígena y que a través de su valor y su fuerza se dio a conocer y liberó a su pueblo y ayudó de esa mirada. Uh-huh. Y bueno, nosotros agarramos de las sillas de esa fuerza y esa voluntad. Uh-huh. Bien, el taller que van a desarrollar, Quipus de Saberes, Quipus con KH, se desarrollará durante 3 sábados, a partir del 25 de junio, el 2 y el 9 de julio. ¿Sí? Sí, exactamente. Las temáticas son categorías identitarias y étnico-raciales. El 2 de julio, lenguas indígenas, el quechua en la Argentina. El 9 de julio, derecho indígena. El horario 10:30 a 12:30, se tienen que inscribir. La actividad es arancelada porque lo que se recauda se destina a la autogestión del medio de comunicación.